Esta semana hemos recibido nuevas listas de precios con aumento en todos los productos que comercializamos en los kioscos. Estos aumentos van desde un 10% en lo que es lácteos y cervezas. Si hablamos de gaseosas, café y derivado de las harinas, el aumento ha sido de un 15%. Todo lo que es vino, fernet, bebida blanca y yerbas también ha aumentado un 15%. Y lo que es papel, que nosotros más comercializamos, Rolisec y papel higiénico, han aumentado un 20%, al igual que los tabacos, que algunos han llegado entre un 20% y otros entre un 30% de aumento. Esto es insostenible para los pequeños comercios. Nosotros no podemos absorber estos aumentos y lamentablemente se lo tenemos que trasladar a nuestros clientes. La situación para el kiosco y para el pequeño comercio es crítica. Las ventas han bajado un porcentaje muy alto desde que comenzó esta semana. Se nota mucho en nuestras cajas diarias y muchos colegas han empezado a cerrar sus comercios por el miedo a vender un producto del cual después no podemos reponer. Pero la realidad es que la situación de la mayoría de los pequeños comerciantes no es esa y estamos trabajando bajo la incertidumbre si la semana que viene vamos a poder reponer la mercadería. Sumado a esto, hay empresas que no nos están distribuyendo mercadería. Nosotros hoy nos han cortado la venta de todo lo que es papel. No estamos teniendo alfajores de las dos principales empresas a nivel nacional, justamente en la semana de la dulzura, cuando más comercializamos estos productos. También estamos teniendo faltante de lo que es pila, café y yerbas. No solamente que han llegado nuevas listas de precios, sino que no tenemos la posibilidad de reponer esa mercadería. Esperamos una pronta solución y que llegue un alivio al sector que tan golpeado está en este último tiempo.